Fortaleciendo nuestra fe. Un momento para la reflexión. Dice el profeta Sofonías en el capítulo 1, versículo 12. En aquel tiempo tomaré una lámpara y registraré Jerusalén. Castigaré entonces a la gente que se sienta tranquila, como el vino reposado, y que dice de sí misma, el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. Que así sea. Amén. Estimados hermanos y hermanas, les habla el pastor Jonathan Mitchell, desde las Comunidades Evangélicas Unidas del Río Uruguay, en la provincia de Misiones. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y cada una, ahora y siempre. Amén. Una de las grandes preguntas de la vida cristiana es sobre el regreso de nuestro Señor. ¿Cuándo y cómo será? Estas preguntas implican pensar sobre el fin de los tiempos, sobre el juicio final, sobre cómo se manifestará Dios en ese momento, sobre nuestros propios caminos y sobre la invitación que nos hace el mismo Dios a participar en el reino. Muchas expresiones de fe anticipan la venida de Jesús en un tono de condena. Pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. Nuestra tradición protestante, en cambio, prefiere a veces pensar en un proceso de fe, proceso en el cual participan Dios, Él y la creyente, y la comunidad. Y en medio de esta comunión se manifiesta una relación salvífica entre cada una de las partes. ¿De qué nos queremos salvar? ¿Y por qué le tenemos miedo al juicio final? La invitación que hace Dios es a confiar y no a temer. A confiar de una manera comprometida y al servicio del reino. Este reino, al cual accedemos por gracia y no por méritos, se encuentra en medio nuestro, en medio de la vida, no como un nivel cósmico, allí a lo lejos, en un lugar desconocido, sino en medio de nuestras realidades cotidianas, en el rostro de los más necesitados, en las injusticias que padecen muchos hermanos y hermanas, en el dolor y el sufrimiento de los más desprotegidos. El convite que nos hace Dios, por medio de Jesús, es a poner nuestros dones al servicio de, como lo resume muy claramente el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces, los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Salgamos a la calle, hermanos y hermanas, y pongamos nuestros dones al servicio de nuestros hermanos más humildes, porque allí, en medio de la vida, allí es donde Dios y su reino se manifiestan. Que así sea. Amén. Fortaleciendo Nuestra Fe, un espacio de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Seguinos en Facebook, Distrito Misiones, IERP.